FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Estamos comenzando Recorte Informativo en el día de hoy. Y vamos a dar comienzo con la lectura de un texto de Alfredo Grande, que se titula Democracia al Paso, que como es frecuente en los textos de Alfredo, comienza con un aforismo implicado, y habla justamente de esta idea de la democracia que se impone, esta idea de la democracia que es representativa, y comienza así. Ante la evidencia de que no es posible construir mejor democracia, el consuelo de los tontos es más democracia, o sea, más del dispositivo idolatrado del Estado de Derecho. No sé si lo mejor es enemigo de lo bueno, pero desde ya, la idealización es enemiga del ideal. A ver si me entiendo. Mejor democracia es un plebiscito vinculante. El voto decide sin delegar. El plebiscito no vinculante es algo así como un matrimonio no consumado, situación más frecuente de lo que suponemos. Plebiscito no consumado, o sea, nada, pero temprano y con DNI. Las PASO no son tan primarias porque en realidad lo más primario son los insoportables spots radiales y televisivos, de los cuales el más tierno es el del candidato Cucuy. No son tan abiertas porque está vigente el corralito de la proscriptiva ley de partidos. No son tan secretas porque hasta sirven para ventilar trapitos sucios de servicios contra servicios, de unidos y desorganizados, de cambios de camiseta durante el partido, y porque en el reino de la del cual estamos viviendo, el secreto mejor guardado es el que se hace público. Son obligatorias, pero desde el mandato, y mucho menos desde el deseo. Aún con mi voto decidido, debo admitir que mi fervor y pasión no alcanzan la escala de Richter, más que un 5. Los terremotos democráticos de otras épocas se han sosegado en campañas que buscan lo bueno del malo, lo malo del bueno, la unidad en vez de la unión, la pureza de lo propio, el desdén autoritarista de lo ajeno. En mi último unipersonal, dice Alfredo Grande, así no es la vida, así se titula el unipersonal, proponía la formación de un frente de derecha y de los explotadores. En la actualidad, la derecha se ha mimetizado y camuflado en casi todas las propuestas frentistas y partidarias. El peronismo hoy lo incluye todo, y si bien y por el momento con la guerra de las palabras y sin las palabras de la guerra, lo incompatible convive con lo diferente. La bomba está armada y solo queda esperar que algo la detone. En otras palabras, la decapitación de Scioli ha dado paso a la lapidación a masa. La postulación del audaz intendente de Tigre, que por cierto no es ningún tigre de los llanos, no pudo pasar por una interna partidaria. Fiel a las mejores tradiciones de los partidos únicos, la interna que debió ser se transforma en la externa que se puede hacer. Pero eso sí, con el tilde de renovador, como el Blem, que renueva muebles, que siguen viejos, pero mejoran su aspecto. El audaz tigre sin los llanos fue jefe de gabinete, o sea, empleado del Poder Ejecutivo Nacional. Y si el pasado no condena, tampoco escarcela, el culebrón entre Massa y Bernie es la crónica de una democracia gastada. En una cultura represora, siempre la peor astilla es la del mismo palo. En este caso, el palo nacional y popular. Estamos hablando de Massa. Que en su afán de gobernar para todos y todas se convierte en un caballo de Troya a escala nacional. El caballo de Troya abomina de los 90, pero ahí están Scioli, Vudú, la ley de entidades financieras, la ley de educación superior y muchos y muchas menemistas contrariados o conversos, que no es lo mismo, pero es igual. Desde ya hay otros que ni siquiera necesitan caballos ni cabalos de Troya, porque no abominan de los 90, sino que los añoran. Sin ir más cerca, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró el Centro Cultural Compadres del Horizonte. Estuve allí junto a Vicente Cito Lema y Héctor Bidonde en la movida que se realizó enfrente del Ministerio de Cultura para clausurarlo por evidente abuso de autoridad. En la conferencia de prensa dije que tanto va el cántaro de la cultura popular a la fuente del Estado, que alguna vez el cántaro romperá la fuente. Y entonces quedará para siempre entendido que lo público y lo estatal son dos registros, no solo diferentes, sino que incluso opuestos e incompatibles. Es obvio que ante la amenaza del terrorismo de Estado, emblema del Estado malhechor, todo Estado benefactor es preferible. Pero son 30 años de democracia. Y por lo tanto empezar a pensar que la representación terminó siendo restitución y que una cáscara vacía de contenido no puede simular ser ni amarga ni dulce fruta, es a mi criterio un pensamiento necesario. Parte del mecanismo de restitución democrática es identificar lo democrático con lo universal. O sea, la democracia siempre es para todos y todas. Argentina es un país con buena gente, y lo malo de la Argentina es que sean Argen y Tina. Y lo más malo es que en la Argentina haya una grieta. El capitalismo necesita que todos los explotadores estén juntos para que la tortilla nunca se vuelva. Con diferentes monturas, todos los discursos de la conciliación montan al caballo de Troya. La democracia de la restitución abomina de los enfrentamientos, de los conflictos, de toda lucha contra las riquezas, aunque haga pucheritos con la lucha contra las pobrezas. Esta democracia, formalizada en votaciones primarias, secundarias o terciarias, como la quieran llamar, con urnas fetichizadas que albergarán a los animales mitológicos que nacerán con los cortes de boleta, es una democracia de casta. En la Argentina del Bicentenario las castas existen, y no solamente en la familia judicial. Hay muchas familias que mantienen durante décadas contundentes espacios de poder. La AA en San Luis es un ejemplo emblemático, pero no es el único. Y para esos espacios de poder no hay primarias y mucho menos abiertas. Tampoco son secretas porque todos saben los que nunca dirán que saben, porque pueblo chico, infierno grande, y solo son obligatorias para los súbditos. Los príncipes hacen la trampa y luego, si les queda tiempo, hacen alguna ley. Sigo deseando, finaliza diciendo Alfredo Grande, aunque no pueda decir que lo sigo esperando, que las izquierdas anticapitalistas y antiimperialistas entiendan que aunque no importa la unidad, sí es absolutamente necesaria la unión. Un dirigente que ha regresado diezmó el frente del pueblo. Creo que el FREPU arriba a los de abajo dejó una experiencia que si bien es imposible de repetir, no es imposible de recrear. Entonces no habrá democracia al paso, sino que habrá lucha contra los explotadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. nacen de cabeza, gritan como fieras, tienen dos orejas como papá. Entran en la escuela y todos aprueban, tanto, tanto ruega el pobre papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Ya son mayorcitos y tienen granitos, fuman cigarritos como papá. Con sus amorcitos hacen sus pinitos, se aprovechan del permiso del papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, echan novia en serio, van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean daneses, rusos o escoceses, todos los burgueses son así. Y un poco más tarde se buscan amantes, como mucho antes lo hizo papá. Echan sus raíces, todos muy felices, comen sus perdices siempre con papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hablando de burgueses, democracia y algo más, comenzábamos el programa de esta manera. Vamos ahora a compartir con ustedes un trabajo que realizamos el día domingo. Ayer, entendiendo la cantidad de material que teníamos disponible, no pudimos transmitirlo, pero pudimos hacerle una entrevista y lo anunciamos el domingo al diputado nacional Andrés Arrey, ex intendente del distrito de Moreno, reflexionando acerca de las elecciones. Estaba en la casa del partido, allí estuvo acompañando a Mariano Hues y a todos los funcionarios de primer orden, a todos los militantes que se encontraban, recibiendo la noticia por parte del intendente Mariano Hues de la derrota ante el Frente Renovador y manifestando también la necesidad de llegar a los barrios, a la gente, con la militancia, el diálogo, el cara a cara, todo eso que se tiene que hacer para entender o para poder transmitirle a la gente la propuesta del Frente Justicialista para la Victoria. De esto habló Andrés Arrey, que no vio las elecciones tan mal, tiene una mirada positiva, hay que seguir trabajando. Hemos salido fortalecidos, dijo Andrés Arrey, en otras oportunidades, recordó el año 2009 la derrota ante de Narváez, y hay que seguir trabajando, pero hay un dato que no es menor, que es la necesidad de trabajar lo local, de ver qué cosas hay que mejorar. Escuchamos la primera parte de la entrevista realizada al diputado nacional Andrés Arrey. primaria yo creo que fue una muy buena elección, no hubo conflicto, la gente votó tranquilamente, no hubo ausencia de presidente de mesa prácticamente, una jornada cívica muy importante. No es una derrota porque bueno, nosotros fuimos sin interna. Creo que ese punto de diferencia creo que se puede revertir tranquilamente, como los dos o tres puntos que sacó el candidato de la renovación en relación al Frente para la Victoria, pero en contexto a nivel primera sección electoral fue bastante adverso en otros distritos cercanos. Pero bueno, trabajar, buscar los lugares donde hay que profundizar el trabajo, bueno, es un llamado de atención. Creo que también esto es como una interna que nos presenta una situación, la situación local, y bueno, tendremos que trabajar y mejorar los porcentajes nuestros y bueno, meterle mucho más militancia, más trabajo y fortalecer de acá a octubre para que podamos tener un triunfo local y también revertir esos puntos de diferencia que tuvo el candidato intendente de Tigre en relación al Frente para la Victoria, ¿no? ¿Qué es lo que piensa que hay que mejorar? Hay dos cosas, está el tema de la situación, lo que hace al discurso, trabajar más en lo local, profundizar más. Estas son elecciones nacionales, ¿no? Estas elecciones, cuando no se elige intendente a nivel legislativo, siempre tiene mucha incidencia lo nacional, ¿no? Se ve que no hubo tanto corte de boleta como en un momento se decía hoy a la mañana, pues no hubo corte. Bueno, creo que la incidencia de lo nacional tuvo también una incidencia en local. Si nos vemos en el 2009, acá había triunfado Néstor Kirchner, pero a nivel provincial había perdido con De Narváez, 32-34. Claro, por eso iba esto, ¿no? Nosotros de una derrota del 2009 pasamos un gran triunfo con el 54% de los votos de Cristina, cuando daban... lo daban al Frente para la Victoria en una franca retirada. Pero para eso hay que trabajar, tratar de que la elección se localice, ¿no? Bueno, y eso lo hace la militancia, el trabajo, porque sabemos que los medios nacionales, los principales medios nacionales, trabajan en función al candidato de Tigre, al intendente de Tigre. Bueno, ahí lo escuchábamos a Andrés Arregui en un análisis prematuro, podemos decir, de lo que estaba ocurriendo en las elecciones, porque recién había hablado Mariano Hues, reconociendo entonces esta derrota por 2 puntos, decía Mariano Hues a nivel local. Y lo escuchabas a Andrés Arregui diciendo, bueno, no hubo corte de boleta. En cambio, después, cuando hablábamos con Carlos Benítez, lo que decía que en Álvarez hubo corte de boleta y que llamaba la atención justamente estos cortes de boleta. Teniendo los datos más fríos para compartir con ustedes, en relación a tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria, hubo corte de boleta a nivel local. En primer lugar, vamos a hablar de el Frente para la Victoria. El candidato Martín Insaurralde recibió a nivel local 75.331 votos. Te lo repito, 75.331 votos. En cambio, el candidato del Frente para la Victoria a nivel local, que hacía campaña con la imagen de Hues, Cristina, eres Pedro Camps, y recibió 69.207 votos. Hubo corte de boleta, cerca de 6.000, aproximadamente la diferencia que hay entre uno y otro, como para dar números más redondos, es un poco menos. Y allí se ve claramente cuál fue la decisión de algunos votantes en el distrito de Moreno. Pero en el Frente Renovador, que lleva candidato a diputado nacional a Sergio Massa y a Damián Contreras a nivel local candidato a concejal, Sergio Massa tuvo 87.824 votos en Moreno y Damián Contreras 76.782 votos. Y ahí se ve la diferencia y el corte de boleta que no reconocía Andrés Arregui en ese momento particular, o que por lo menos para él no era tan grande la diferencia. También hubo datos llamativos en lo que es la Unión por la Libertad y el Trabajo y también el Frente Progresista Cívico y Social. Francisco de Narváez recibió, y esto a diferencia de lo que ocurre con las demás listas que acabamos de mencionar, 21.878 votos y Fabián Ferraro 22.200 22.624 votos. Es decir que Fabián Ferraro obtuvo más votos a nivel local que Francisco de Narváez en relación a lo que te mencionábamos recién. Escuchamos la segunda parte de la entrevista realizada a Andrés Arregui, actualmente diputado nacional, hablando con una mirada positiva, con la idea de que hay que seguir trabajando, militando y llevando tanto el proyecto nacional como el proyecto local a las casas y mejorar aquellas cosas que tenemos que mejorar. Y creo que la fortaleza nuestra está en tratar de marcar las diferencias con lo que hace el proyecto nacional, las ventajas y la importancia del Frente para la Victoria y del Gobierno Nacional en las mejoras que ha tenido Moreno, que va a seguir teniendo, porque se abrieron varios frentes de trabajo en distintos lugares de Moreno, en tanto a pavimento, y mejorar en orden local en lo que hace al funcionamiento del municipio, puede ser higiene, que se prorrogó la licitación, y bueno, algunas cosas que hay que mejorarlo, pero estas elecciones... ¿Qué impactó? Digo, el tema de la basura, el tema de las condiciones estructurales de Moreno, estoy hablando de las calles, por ejemplo, ¿cree que impactó? No hubo corte boleta, me parece que no, si uno ve el resultado en lo que hace al corte de boleta que podría ser, creo que puede ser que pueda tener, pero no en su gran mayoría, porque te vuelvo a decir, esto es una elección nacional, pero creo que debemos todos trabajar para mejorar la situación. Venimos de un año anterior muy malo en lo económico, la provincia de Buenos Aires, y recién este año empezamos a recuperar los niveles de ingresos de coparticipación provincial que habían caído muchísimo. Bueno, ahí lo escuchabas a Andrés Arregui hablando de la necesidad de llevar el discurso nacional a los barrios y mejorar estas cosas locales que faltan mejorar. Y mencionaba ahí un dato que no es menor, que es el tema de la basura. Andrés Arregui dijo la higiene de las calles. Y ahí cuando le pregunté también acerca de las condiciones estructurales que tienen Moreno, estamos hablando de los barrios, de la situación de las calles, digo, de esto que se iba a empezar a trabajar a partir del encascotado, que tanto se habló en el Consejo Deliberante. Bueno, hay que trabajar esto. El tema es cómo se va a hacer para poder abordar estas cuestiones en tan pocos días, en estos meses, para revertir esto que fue una derrota para el Frente para la Victoria a nivel local. En una interna que es del peronismo, o sea, hay dos frentes que claramente son peronistas, estamos hablando del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, y aparece una interna sin que sea mencionada de esta manera. Para repetirlo nuevamente, porque aquí me preguntaban los compañeros, Sergio Massa saca más votos que Damián Contreras a nivel local. Y Martín Insaurralde saca más votos que Pedro Camps a nivel local. Ahí estuvo el corte de boleta, que era algo que mencionó Carlos Benítez cuando dialogó con nosotros, cuando le pudimos hacer la entrevista, de lo que él pudo observar en Álvarez, que es el trabajo de territorio que tiene. Lo que sí se ve en la diferencia es que, por ejemplo, en Unión por la Libertad del Trabajo, que es el frente que tiene como referente a Francisco de Narváez, al revés que el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, tiene menos votos de Narváez y más votos Ferraro. Es menor el margen. Y pasa lo mismo con el Frente Progresista Cívico y Social. Un 6,2% tiene Margarita Stolbizer y a nivel local, los candidatos en su conjunto, digo todos los candidatos porque eran 5 candidatos, más de un 8%. O sea, Margarita Stolbizer tuvo menos votos que los candidatos locales, y esto se entiende también por la interna que hubo dentro del Frente Progresista Cívico Social. Para no dejar de lado la importante elección que hizo el Frente de Izquierda y los Trabajadores, hay que decir que está más o menos parejo, aunque también Néstor Pitrola tuvo 8.306 votos y Rodrigo Amoroso tuvo más votos que Néstor Pitrola, 8.658 votos. No es tan grande la diferencia como en el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, pero se ve ahí lo que vos decías, ¿dónde fueron esos votos que no se vieron en los primeros dos frentes que polarizaron esta elección. La mirada positiva entonces de Andrés Arregui, la necesidad, y ahí aparece el reconocimiento de la situación que se vive en las calles de Moreno, que es un reclamo de los vecinos, pero que también incluye al contrato del Trébol, que se tiene que discutir en estos días, que se va a trabajar, me imagino, en el Consejo Deliberante, que ya lo desarrolló Rubén Bustamante en esta radio, que tiene también que ver con un nuevo negociado. De esto seguramente vamos a hablar más adelante. Pero Andrés Arregui reconoce que hay dificultades en este tema y que hay que trabajarlos. Escuchamos la última parte de esta breve entrevista que nos dio el diputado nacional. Apenas Mariano Weiss reconocía entonces la derrota por un margen pequeño, decía Mariano Weiss, la derrota del Frente para la Victoria. No. Si uno ve la realidad de Merlo, la realidad de Ituzaingó, Morón, José Cepaz, Pilar, ve que hay un contexto, un voto muy parecido. Vas a ver en estos, hoy o mañana, vas a ver las novedades donde distritos que, en donde distritos que eran Morón, creo que fue una votación muy parecida a la nuestra. Morón, Merlo, Ituzaingó, José Cepaz, creo que ganó el candidato de Frente Renovador. ¿Ustedes creen que falta esa cercanía con el vecino? Le pregunto porque lo escuché ya a varios dirigentes decirlo, incluso al intendente Mariano Weiss, digo, la cercanía de la militancia, el contacto, ¿ven que falta esto, que lo tienen que reforzar para las próximas elecciones? Yo creo que falta, es lo que te decía, falta más trabajo de diálogo, más acercamiento, más militancia y fundamentalmente escuchar al vecino. Yo no sé para quién va dirigido esta expresión de Andrés Arregui, porque si falta más militancia, más escuchar al vecino, esto es para los funcionarios, para los dirigentes, para la militancia de base. ¿A quién le faltó hacer este recorrido? ¿O por qué falta hacer este recorrido? ¿Y qué pasó en estos 10 años también para que no se pueda llevar el discurso de trabajo permanente que habla la Presidenta de la Nación a los barrios? Entonces ahí también aparecía una diferencia entre lo que decía, por un lado, Andrés Arregui, que no había corte de boleta, pero al mismo tiempo llamaba a localizar la elección para octubre. Si no hubo corte de boleta, ¿por qué hay que hablar de lo local? ¿Por qué hay que acercarse? Bueno, ahí hay una contradicción en el discurso de Andrés Arregui que evidentemente analizaba ya en ese momento que hubo una cuestión en relación a la propuesta que encabezaba Pedro Camps, pero que claramente está vinculada con el actual intendente Mariano Weiss. Es el candidato de Mariano Weiss y lo sigue siendo para las próximas elecciones. Hay que fortalecer esto. Y esto es lo que decía Andrés Arregui el día domingo, cerca de las 9 de la noche, cuando dialogaba con nosotros. Estamos en el momento de la tanda, de la media hora. Vamos a la tanda y enseguida regresamos. Estamos acompañándote hasta las 11 de la mañana. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ocupen su localidad. Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan? Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también. Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando destruye la misma. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en el aire de la 90.1, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. También estamos a través de las redes sociales, a través de recorte.informativo, ahí nos podés mandar mensajes. Hay un dato que vamos a compartir, después vamos a hablar con Walter Carrera, que habló hace ya un par de semanas con nosotros acerca de promesas de la Municipalidad de Moreno para mejorar la situación del barrio y específicamente de las calles en Moreno Sur. ¿Se hicieron o no se hicieron? Por lo que habían informado los funcionarios, que también le explicaban a la gente que había problemas con el petróleo, que por eso no había mejoras en las calles. Antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, iban a recorrer el barrio y se iba a comenzar a trabajar. Lo que queremos saber, para hablar ahora con Walter Carreras, es si esto fue así o no, así que en unos minutos estaremos hablando con él. Te comento que al mismo tiempo la agencia Rodolfo Walsh, y ahora nos trasladamos al norte de nuestro país, publicó una información que es llamativa, que tiene que ver con la desnutrición en Tucumán y también cómo se manejan los números y cómo también se disfraza o se intenta ocultar una realidad. El Sistema Provincial de Salud de la provincia de Tucumán aplica desde el año 2010 una circular del Ministerio de Salud de la Nación que prohíbe el diagnóstico de desnutrición. La denominación que debe usarse es bajo peso. El cambio posibilitó que en las estadísticas los desnutridos pasen de 22.000 a poco más de 3.000. De esta manera entonces ocultamos lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo las estadísticas son mucho mejores para ocultar una realidad que preocupa y que claramente afecta a los más pequeños. En un rato te voy a estar leyendo entonces la nota completa del doctor Daniel Cazola, que fue publicada justamente en la agencia Walsh esta semana. ¿Está Walter en línea? Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo vas? Todo bien. Bueno, contame por favor qué pasó en el barrio. Había, estaba la palabra de los funcionarios de que iban a comenzar a trabajar antes de las elecciones. Sí, estaba la palabra y estaba la firma. Estaba la firma. ¿Y qué pasó? Habían firmado dos actas. En una asamblea que hicimos con los vecinos se comprometieron para el 9 de agosto iniciar las obras. Que, a ver, estaba condicionado a cuestiones climáticas. Si llovía, había mal tiempo, no podía mover las máquinas. Uh-huh. Pero bueno, justamente fue buen tiempo. Y otro condicionado a la utilización de otras áreas. Pero estábamos evaluando con los vecinos. O sea, no hicieron nada. No pasó ni una máquina, no colocaron ni un cartel. No hubo oficial de tránsito modificando el tránsito de camiones pesados que van al frigorífico. ¿Te llamó alguien o no, lo no llamó nadie. Alguien? No llamó nadie y todos recibieron una síntesis de la reunión con una copia de las actas en sus oficinas, uh-huh. Los funcionarios que vinieron. Así que programamos una nueva reunión para el jueves este en el Club San Jorge a las 7 de la tarde. Y ahí vamos a ver nuevas medidas. Lo que sí, armamos un grupo de vecinos, nos estamos encargando por manzanas para difundir la problemática, hacer una síntesis de la reunión y juntar firmas. Y bueno, nada, le vamos a mandar una carta con las firmas al intendente explicando todo lo que pasó y haciendo responsable también a sus funcionarios que asumieron un compromiso y no cumplieron. ¿Puedes hacer la descripción de cómo se encuentra el barrio hoy? ¿De cuáles son las principales demandas de los vecinos? Bueno, a ver, en la calle del Cañón, uh-huh. Diagonal Espora y La Boissier, sí. Font Rouge y todo esto, el camino que hace el recorrido 32 de La Perlita, las calles está con mucho bache y con un mejorado, quebré y piedra, y ya está roto, o sea, siguen los baches. Después no hay cordones, no hay señalización donde están las escuelas, después hay esquinas donde se junta mucha agua, no hay luces. Y bueno, por lo tanto, el camión de basura los días de lluvia por las calles donde está muy roto, es de tierra, está hecho un desastre, no pasa. En la parte de lo que es Moreno Ciudad, que es del cañón divide dos barrios, Salas y Moreno Ciudad, lo que es Moreno Ciudad no tiene bien mejorado en las calles de tierra, como tiene la parte de Villa Salas y las otras partes de San Jorge, porque supuestamente va a haber una ampliación de lo que es la red cloacal, sí. Que todavía tampoco se empezó. Nos dijeron que para el 2015 del Cañón va a ser un acceso a autopista que va a La Plata, que es la continuación del Camino del Buen Aire. Uh-huh. No se empezó tampoco con eso, así que para el 2015 no sé si iban a inaugurar algo. ¿Cuál es la sensación que tienen los vecinos? Porque me imagino esta no es la primera reunión que tienen con funcionarios y al mismo tiempo no son problemas nuevos. No. Digo, la situación de las calles en Moreno Sur es histórico. Sí. El tema también es cuál es la actitud que toma la gente hoy, que esto sí genera una movilización. Digo, ¿qué es lo que le pasa a los vecinos con esto? El cansancio también, el desgaste que generan las reuniones y las respuestas como estas. ¿Qué es lo que observás vos? Primero están muy cansados, muy enojados y creen que todo lo que estamos haciendo entre nosotros, todos los vecinos, es en vano. Uh-huh. Después que algo que se había propuesto para esta elección es que haya una especie de por la medida más próxima que teníamos era no votar al Frente para la Victoria. Uh-huh. Pero nada, que tampoco se solucionaba con eso. Entonces, vamos al corte. Bueno, pero tenemos que juntar muchos vecinos, pero también estamos trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Le tiramos piedra al municipio, ¿no? Bueno, entonces está en todas estas discusiones y tratando de frenar lo que puede llegar a generar mucho problema, pero también tratando de poner la energía en algo que pueda llevar a una solución. Pero nada, así con mucho enojo, mucha bronca, mucha incertidumbre, también mucho desgano, así como muchas sensaciones encontradas entre el grupo de vecinos. Bien, entonces el jueves se van a reunir nuevamente y ahí van a definir. Y ahí vamos a definir algunas cosas, por lo menos algunas acciones a corto plazo. Bueno, puede ser que tengan suerte porque a partir de del resultado de las elecciones se manifestó tanto por Arregui, que fue intendente, como por Mariano Hues y otros funcionarios que hay que trabajar lo local. Uh-huh. Y lo local incluye calles, incluye también la higiene de las calles. Sí. Entonces ahí puede ser que aparezca alguna solución, ya sí, esperemos, pero no sé, mira, la otra vez charlamos entre los vecinos el tema de seguridad, también viendo que la policía está implicada en muchos hechos de inseguridad, como lo uh-huh. llaman. Entonces, como que algunas cosas que nos dan seguridad a nosotros es poder tener acceso a una calle donde pasa el colectivo, poder tener luces para poder estar más vistos entre nosotros, más cuidados. Nada, estas son cuestiones re simples y que no se están ocupando. Ponen cámaras ahí cerca de las fábricas, en un lugar donde es de mucho tránsito, pero después los vecinos seguimos así sin poder estar cuidados, ni por el municipio, ni por nadie, o sea, ni por los propios vecinos a veces, que por enojos creen que somos sus propios enemigos. Pero bueno, por estar, algunos tienen filiación política y eso también genera mucho enojo, creen que son también responsables. No sé, todo un clima medio raro. Uh-huh. Pero bueno, así está la cosa. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. No, igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, la no respuesta, en realidad hubo una respuesta. O sea, la palabra apareció, el diálogo por lo menos apareció. El tema es que los resultados no fueron... no fueron concretos y lo que se esperaba y lo que se dijo no se cumplió. Vamos a empezar las obras a partir del 9, antes de las elecciones, si todo viene bien, si las condiciones climáticas son buenas. Y esto, o sea, fue así, problemas climáticos no hubo. El problema es que no se fue a trabajar. Esa es la cuestión. Y esto es lo que decía Walter cuando hablaba con nosotros ya hace un mes atrás aproximadamente, ahora lo vuelve a repetir, y el jueves habrá una reunión nuevamente de los vecinos. Puede ser que a partir de esto que decía Andrés Arregui, que era buscar soluciones concretas y hacerle entender a los vecinos que hay que seguir acompañando y que hay que solucionar como el tema de las calles, por ejemplo, ahí llega alguna respuesta. La Reja Grande es otro de los lugares que sigue organizado reclamando por el estado de las calles. Y ahí aparece justamente en la Reja Grande los beneficios a los sectores de mayor poder adquisitivo. Digo, hay mejoras para los country, hay mejoras para las fábricas, pero no hay mejoras para el conjunto del barrio, cosa que también mencionó Walter cuando hablaba con nosotros. Escuchamos un poco de música, le pregunto al operador. Estamos a pocos minutos de la tanda de la hora, así que él decide hacia dónde vamos. Tengo todavía para comentar la nota de Tucumán por lo del tema de la desnutrición. No hay que decir desnutrición, hay que decir bajo peso. O no hay que hablar de la violencia, sino hay que abordarla con otras palabras. Bueno, el doble discurso. As caminhas descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta, ta.

quedaron obligados a ignorar para el diagnóstico el factor de edad de los niños, teniendo en cuenta únicamente la relación entre su estatura y su peso. Antes se evaluaba a los niños con riesgo nutricional de acuerdo a su edad. Ahora puede haber un niño cuyo peso es acorde a su estatura, pero no a sus 6 años, sino, por ejemplo, que corresponde a uno de 3 años. Según explican los especialistas, una de las consecuencias de la desnutrición es la baja estatura. Por eso es fundamental medir si el peso del niño es acorde no solo a la talla, sino también a su edad. Un niño de 3 años que pesa determinados kilos y mide determinados centímetros puede ser normal, pero si esos datos se aplican a un niño de 6, podríamos estar ante un caso grave de desnutrición. Algo que parecería, digo, no muy difícil de comprender. Si hay un chico que tiene una estatura de un chico de 6 años que tiene una estatura de 3 años, tiene que ver con las condiciones de vida que tuvo o con la mala alimentación, que están relacionados justamente con las condiciones de vida. Lo que las autoridades sanitarias quieren ocultar es en realidad lo que sucede en la provincia. El médico Eduardo Gómez Ponce, que trabaja en un centro de atención de Villa Amalia, dentro de la capital provincial, denuncia que de los 1.300 niños que atiende, al menos 175 deberían figurar como desnutridos. Otro caso es el proporcionado por la doctora Cristina Argota, del Hospital de Niños de Tucumán. En sus tiempos libres, la médica pediatra recorrió el barrio La Costanera, también en San Miguel de Tucumán. Obtuvo los siguientes datos. Solo el 49% de los niños tenía una nutrición adecuada. El 34% tenía un déficit con relación al peso y la talla según edad y sexo. El 11% mostraba desnutrición aguda y el 6% padecía desnutrición crónica. Además de las carencias habitacionales, encontraron serios problemas sociosanitarios y de contaminación que provocan enfermedades como diarreas, bronquitis, alergias, neumonía, tuberculosis, entre otras. Detrás de la salud en Tucumán se encuentra nada más y nada menos que el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, que también fue candidato en estas elecciones, Mansur. En las elecciones de ayer, como precandidato a diputada nacional, le brindó al kirchnerismo una de las pocas alegrías a nivel nacional, dice justamente esta nota. Mansur se impuso con el 46% de los votos y prometió que de repetirse el resultado en octubre, asumirá la banca como diputado y dejaría vacante entonces la del Ministerio de Salud. La situación entonces de Tucumán en relación a la desnutrición y también aquello que ya es parte de la metodología aplicada, que es el cambio de algunos factores para disimular, para mentir en relación a la cantidad de desnutridos que hay en la provincia de Tucumán, que históricamente ha tenido índices muy altos de desnutrición. Lo que denuncian los médicos y aquellos que pueden hacer un relevamiento en el territorio es que hay niños que deberían estar calificados como desnutridos para al mismo tiempo recibir este programa focalizado de refuerzo nutricional. De 20.000 aproximadamente niños desnutridos, aparecen solo en las estadísticas 3.690. Esto, por supuesto, en algo muy pequeño que se ha podido realizar a partir del relevamiento que hicieron los médicos. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Repito, las vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Estamos en Recorte Informativo. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte Informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte Informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. FM Moreno. 90.1.

por parte de los grandes medios de comunicación para encontrar el responsable, el culpable y así condenarlo. Ratio Horror Show 2 publicó en red en este caso, y ayer se conocía que mediante un fallo por el cual se expidió sobre la sentencia, la Cámara de Casación decidió no absolver a Fernando Carrera, quien injustamente fue condenado en 2007 a 30 años de prisión por una causa armada en su contra por la policía, por atropellar a dos mujeres y un niño, accidente que se produjo porque oficiales policiales confundieron con un ladrón y persiguieron a los tiros. El hecho se llegó a la luz a partir de y se hizo público a partir de una película que hizo el director Marcelo Piñeiro. El tema es que esta decisión se apeló porque no se está de acuerdo con el procedimiento que se había hecho, y nuevamente queda condenado Fernando Carrera por este delito a 15 años. Fernando Carrera había sido condenado en 2007 a 30 años de prisión por la llamada masacre de Pompeya, en la cual atropelló a dos mujeres y un niño con su auto y siempre se declaró inocente. El hecho ocurrió el 25 de enero del año 2005, cuando lo valió la policía en una persecución durante la cual se dio el accidente fatal. En su momento, la versión de la policía fue que el conductor era un ladrón que huyó tiroteándose con agentes de civil que lo perseguían, por lo cual terminó atropellando a dos mujeres y un niño de 6 años. Su defensa planteó desde el primer momento en que lo habían confundido con los autores reales y habían continuado la acusación para encubrir la mala praxis policial. En una audiencia preliminar, en abril pasado, la defensa de Carrera pidió que se incorporaran algunas imágenes del documental, estamos hablando de Ratio Horror Show, de Piñeiro, con las que el tribunal no contaba la primera vez. Con esta película el caso había logrado tomar cierta repercusión pública, pero el tribunal nunca les notificó si ese registro había sido incorporado. La Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Boriski, Liliana Catuxi y Ana María Figueroa, consideró a Carrera autor penalmente responsable de los delitos de robo y homicidio culposo en 2007, condenándolo a 30 años de cárcel. Luego, en 2012, la Corte Suprema pidió que se revisara la imagen, la condena por irregularidades en la investigación. Esto es un cheque en blanco para el gatillo fácil, las causas armadas y la mala policía federal. Esto yo lo sabía y denuncié hace 2 meses. Denunció en medios masivos el abogado de Carrera, Federico Rabina, que además informó que presentará un recurso extraordinario ante casación. Si la Cámara no hace lugar a la apelación, la condena quedará firme y Carrera podría volver a la cárcel, donde ya pasó 7 años. Esto es lo que se conocía en el día de ayer, y justamente lo mencionamos porque marca, es otro ejemplo más de la justicia que tenemos, de cómo se arman las causas, y esta en particular se hizo conocida, pero lo de Luz y Diego, y ayer escuchamos a la hermana de Luz, a Clayla, hablando con nosotros, y nos explicaba la situación, las irregularidades que hay, y la falta de predisposición para resolver algo que afecta directamente a la vida de estas dos personas y a la de su hija, que es pequeña. Y allí y nos poníamos a pensar cuántas historias anónimas hay de este tipo. Otra situación que se espera para el día de hoy, ya estarán en La Plata. Estamos hablando de los docentes, se espera una marcha para a partir de las 10 horas de los docentes de la provincia de Buenos Aires por la situación que se vive en relación a IOMA, y también iban a marchar a la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata por 2 cuestiones. Por un lado, el pago de todos los salarios adeudados por la infraestructura de las escuelas y contra el vaciamiento de la obra social IOMA, que presta un malísimo servicio, no funciona, es decir, que si vos necesitas atenderte tenés que pagar, porque como no le pagan ni a los médicos y tampoco las prestaciones por las deudas que tiene la provincia que gobierna el candidato del kirchnerismo actualmente, que es el que mayor imagen positiva tiene. Bueno, por todo esto y por las dificultades que hay tanto en IOMA como la falta de pagos de algunos docentes es que hoy SUTEBA se va a movilizar a La Plata a partir de las 10 horas. Entre los reclamos, los y las docentes denuncian en la Gacetilla: la situación del idioma es desesperante, se reduce el número de prestadores, se recortan los estudios y prácticas, los aranceles suben, muchos profesionales cobran para atendernos, los medicamentos no se entregan o lo hacen con una demora de muchos meses. El idioma se ha convertido en una enorme caja del gobierno de Scioli para financiar otros gastos que nada tienen que ver con las necesidades de los docentes y estatales que aportamos rigurosamente todos los meses. Es la misma política del gobierno nacional que utiliza los fondos del ANSES para subsidiar empresas y bancos en lugar de pagar las jubilaciones que deberían percibir los jubilados. Según expresan en un comunicado, se agrava la situación del atraso en el pago del sueldo a miles de docentes que han tomado cargos nuevos, suplencias o cambiaron de escuela. Miles de docentes no cobran total o parcialmente a pesar de haber trabajado durante meses. Además, cuando solucionan el problema de algún docente, la solución consiste en pagar los últimos meses, pero no la deuda. Es una política de ajuste deliberada del gobierno que pretende que su déficit lo paguen los docentes con sus sueldos. Hace 2 años que vienen argumentando que los atrasos son por problemas administrativos, mientras los empleados de la Dirección General de Cultura y Educación denuncian que la orden es no pagar. A esta política hay que responder con una denuncia y una acción conjunta de la docencia y los estatales. El camino del reclamo individual y de la lucha por distrito ya encontró su límite, dice el comunicado de SUTEBA. Como parte de este panorama agregan: las situaciones de maltratos y denegatorias arbitrarias de licencias en la prestataria de reconocimientos médicos, la grave situación de la infraestructura escolar, el avance de la precarización laboral en la docencia con los contratos precarios de fines y otros planes, que los docentes trabajan en negro, y plantean la necesidad de reabrir las paritarias, dado que la inflación se come el salario y la cuota que resta cobrar, que no llega al 10% y está lejos de resolver la movilización. Entonces, hoy la marcha será de algunas seccionales, no de todas las seccionales, y de las seccionales más combativas, digo, a partir de las últimas elecciones que hubo en SUTEBA, para denunciar la situación que se está viviendo en la provincia. Algunas de estas seccionales son SUTEBA Seccional Bahía Blanca, SUTEBA Escobar, SUTEBA Marcos Paz, SUTEBA Quilmes, SUTEBA Berazategui, SUTEBA Tigre, SUTEBA La Matanza, SUTEBA La Plata, SUTEBA Ensenada, San Martín, 3 de febrero y también Echeverría. Van a estar movilizándose, o lo están haciendo en este momento, estaba convocado para las 10 de la mañana a La Plata. Principal reclamo, el endeudamiento de los sueldos y también la falta de atención, la mala prestación que brinda IOMA. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Muerte en León Suárez rondaba la polio. Mi vieja en la textil yute, mi viejo choborra es speaker cantor. Y todo me prendió. Maestro de los barriletes que nunca empachados volaban al sol. Tratar de robar las manzanas, copiarme en la escuela y rezarle a Dios. Y rezarle a Dios. Casa con piso de tierra, la gran madre selva, frescura y dulzor. la silla y el tren si tú acuerdas en aquella foto que llevaste vos, que te llevaste vos, que te llevaste vos. Hoy tengo un retoño impaciente, un amor golpeando y otro como cruz. Las ganas de cambiar en algo para cambiar toda esta mierda en acción. Flores y palos recibo y doy, flores y palos recibo y doy. Celeste y la preguntita que esperases hoy, los sueños de mi amigo Alberto con ser de la Ford un gran corredor. Ayer parece hoy, las vueltas que tiene la vida, el alcohol se fue y el amor se embriagó, se queda dormido ignorando, sabiendo que es parte de mi corazón, de mi corazón. El 2000 parecía tan lejano y hoy nos atraviesa y todo está peor. Bailamos al compás de la muerte y la vida se pierde en el mostrador, en el mostrador, en el mostrador. Hoy tengo un retoño impaciente, un amor golpeando y otro como cruz. Las ganas de cambiar en algo para cambiar toda esta mierda en acción. Flores y palos recibo y doy, flores y palos recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. Continuamos en Recorte Informativo. Está David en línea por un conflicto que hay con los trabajadores. Vamos a pedirle que nos explique qué es lo que está sucediendo. Estamos hablando de PAMI. Buen día, David, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, contame por favor qué es lo que está pasando, cuál es el reclamo puntual. Bueno, estamos acá en el Hospital Francés nacionalizado en PAMI y lamentablemente la intervención del PAMI ha despedido a varios trabajadores, entre ellos a un camillero de planta permanente. Y bueno, desde este momento vamos a hacer una radio abierta y desde el jueves pasado que estamos en asamblea permanente en todo el país preparando una marcha federal para ese jueves 15 de agosto reclamando que reincorporen a los despedidos, dado que llevamos 16 días de medidas de fuerza, de paro, de asamblea permanente. Y bueno, ahora se ha nacionalizado el conflicto. El pedido es que reincorpore a los despedidos y la reapertura de los servicios privatizados. Le recordamos que hace ya más de 5 años que el tomógrafo permanece cerrado, el resonador cerrado, medicina nuclear cerrado, diálisis, hemodinamia, radioterapia, el servicio de rayos de la guardia hace 2 años que está cerrado. Todo esto precariza la salud de la atención. Y bueno, estamos ante esta situación Por eso esta radio abierta y esta marcha federal. Ustedes responsabilizan directamente a lo que es la dirección de PAMI. ¿Qué datos nos pueden brindar de lo que... Bueno, ahí brindabas algunos datos acerca de cuáles fueron las decisiones que se tomaron, pero digo, ¿cuál es el análisis que hacen actualmente de la dirección que tiene PAMI? Bueno, estamos ante una vuelta a la década de los 90, o sea, la intervención del PAMI ha cerrado estos servicios. El año pasado en nuestro hospital cerró el servicio de oftalmología, medicina del deporte, psicopatología, despidiendo a 23 profesionales, cerró el servicio propio de la Guardia de Rosario, y bueno, estamos ante una situación de que nos recuerda más a Matilde Menéndez, Alderete, cuando estaban en el PAMI. Bueno, por eso es esta marcha federal que vamos a realizar pasado mañana, jueves, y bueno, la idea es frenar este plan de ajuste que se está llevando adelante y de privatización, donde por un lado se habían comprometido con la ley de expropiación del hospital cuando el hospital francés fue nacionalizado en PAMI, a que el hospital sea un hospital de referencia, de excelencia en salud, y hoy por hoy vemos que los servicios principales de nuestro hospital permanecen cerrados, tenemos falta de personal, y bueno, estamos ante una situación que ya no da para más. Vos decís que la intervención, bueno, lo que supuestamente iba a hacer y a partir de lo que se notificó, y la intervención la lleva adelante Néstor Kirchner en 2003. La intervención, sí, es del gobierno nacional, es el interventor Luciano Di Cesare, sí, que sigue, estas políticas volviendo a los 90, de privatización y despidos. Por eso es estos reclamos. Nacionalizan entonces el reclamo, la actividad que se espera, ¿cuáles son? ¿La radio abierta en este momento? Sí, y marcha federal para el jueves 15 al PAMI Central en la calle Perú al 100. Bien, todos sabemos, y digo los que tenemos familiares, abuelos y aquellas personas que acuden al PAMI, la mala prestación del servicio que hay, las dificultades y cómo afecta esto a la salud de las personas que requieren de esta atención, que muchas veces es nula o muy poca. ¿Hola? Así es, la mayoría de los servicios están contratados, privatizados, solamente tenemos como sector propio en la zona metropolitana de Capital y Provincia de Buenos Aires el hospital y los efectores de Rosario, los policlínicos. Bueno, estamos en una situación donde nosotros quisiéramos avanzar hacia un sistema de excelencia público unificado, pero lamentablemente siguen las políticas de los 90, no es por falta de presupuesto, porque el PAMI tranquilamente podría abrir un sector propio en cada zona, pero bueno, no es el objetivo aparentemente, y bueno, estamos ante estos despidos, ante este plan de ajuste, y bueno, por eso el estado de asamblea permanente en todo el país y preparando la movilización para el día jueves. ¿Cómo hacen para incorporar a la población, a la población que es afectada por esta situación? En el reclamo. Bueno, ahí estaba caminando David, así que teníamos algunas dificultades con la señal. Era claro en sus definiciones cuando decía se replica las políticas de los 90, el vaciamiento, la precarización, la falta de personal para poder atender a esta situación y al mismo tiempo la privatización de algunos servicios. El reclamo se extiende en todo el país, es algo que afecta a muchas personas y los oyentes que tienen abuelos o que han tenido que pasar por circunstancias saben que PAMI no ofrece el servicio que debería ofrecer, que es muy engorroso los trámites que se tienen que hacer para una persona mayor que no tiene la movilidad necesaria y al mismo tiempo el maltrato que se ejerce a partir de la saturación que hay de los trabajadores. Todo esto afecta a muchas personas y llama la atención también que se haya esperado tanto tiempo para este tipo de actividades. En este caso hablan de los despidos, pero bueno, justamente le preguntábamos a David Garuti, que es delegado de ATE del hospital, estamos hablando del hospital francés, cómo se hace para que estos reclamos también se puedan presentar en conjunto con la población que es afectada por el mal servicio que tiene PAMI. A partir del viernes 9 de agosto, estamos hablando de la semana pasada, se nacionalizó el reclamo en todos los sectores de PAMI del país, declarándose el estado de asamblea permanente por la reincorporación de los despidos y también hay otras reivindicaciones. Hoy se realizó una radio abierta desde las 10 horas frente a la gerencia de efectores propios del PAMI en la calle Estados Unidos 3205, esto es en Capital Federal. La actividad, que continuará a las 12 frente al hospital, se prepara además hacer la marcha, una marcha federal a la sede central de PAMI. El hospital francés, en el hospital francés del PAMI se cumplen 12 días de paro y asambleas por despidos y la privatización de los servicios médicos. En agosto del año pasado se desmantelaron y cerraron los servicios de oftalmología, psicopatología y medicina del deporte, despidiéndose a 23 profesionales. También se mantienen cerrados y privatizados desde hace más de 5 años los servicios de tomografía, resonancia, diálisis, medicina nuclear, radioterapia, radiología, de guardia, beneficiando a unos pocos privatistas y en perjuicio de nuestros mayores, a los cuales se les destruye el sistema público de salud. En Moreno, una de las clínicas que trabaja con PAMI es la Mariano Moreno, y es una de las clínicas que mayor cantidad de denuncias públicas ha tenido por malos tratos a los adultos mayores. Tanto, digo, denuncias que se hicieron públicas, como también a partir del diálogo con la gente que tiene que llevar obligatoriamente, porque no tiene otro recurso, a sus familiares a esta clínica. El negocio, el negociado, por sobre todas las cosas, adelante de la salud de los adultos mayores. Vamos a donde diga Bernardo Tosi y enseguida regresamos. Estamos en Recorte Informativo. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte Informativo, cuestionando las verdades impuestas. Pachomba, mejor cordero, ni pensar que yo te odiaba, Simón, y ahora escribo una canción de amor. Y si yo, ¿qué pasó? De repente, Simón, dije tu nombre en muy alta voz. Dime, Simón, ¿cuándo se volverán a encontrar los cristales y ojos? Cuando, dime, Simón, ¿cuándo vendrá? ¿Cuánto sabes de planetas y de asteroides que vendrá a intervenir en esta tierra? Dime, Simón, ¿qué sabes del Big Bang? Puedo observar en tu mira que tienes algo que profetizar. Con esa ginebra te empapa los pensamientos del Giraná. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hablamos entonces del reclamo que hoy SUTEBA, algunas seccionales de SUTEBA van a llevar a La Plata en relación a IOMA, pero IOMA es una prestataria que tienen los estatales en su mayoría. Y hemos podido hablar con compañeros y compañeras que han tenido problemas con esta obra social en distintas situaciones. Le agradecemos a Luisa porque está en línea para hablar con nosotros. Tuvo que recorrer las oficinas de IOMA para conseguir los medicamentos necesarios para su marido, pero es importante difundirlo, hablarlo, poder expresarlo, para entender que esto no es algo que afecta a uno, a dos, sino que es una política. Y digo, esta política se expresa y se lleva adelante por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires y toda su gestión. Está Luisa en línea. Buen día, Luisa, ¿cómo estás? Buen día, mira, está bueno porque viste que vos me llamaste antes, pero yo estoy acá haciendo justamente averiguación de cómo me pueden hacer un amparo, porque la delegación Moreno me dice que lo que yo estoy solicitando para la operación de mi esposo no me lo van a dar. Yo ya hice el trámite, lo mandé el viernes, supuestamente el viernes pasado salía de Moreno y tenía que esperar una semana porque pasa por Morón y después llega a La Plata. Se trata de una operación de alta complejidad y bueno, amén de eso, cuando hice la biopsia, también para la biopsia me dieron cachetazo de estúpido. Nadie sabía dónde yo tenía que ir, me decían que lo hablé con el médico, fui al médico y el médico me decía que no sabía. En definitiva, fue complejo también resolver ese tema. Ahora, yo me tengo que hacer análisis, entonces, son análisis que me hago una vez al año, que en realidad me los tengo que hacer cada 6 meses, porque es un tema de tiroides. Bueno, pero ahora me dice el laboratorio que hasta 6 estudios es lo que IOMA me acepta. Los que son de más los tengo que pagar, aparte el bono. ¿Y sabés cuánto sale? ¿Cuánto? 170 pesos porque el laboratorio me hace un descuento. Pero si no, me saldrían 200. Es una joda, loco. Y esto, como tantas cosas, que para comprar los remedios, el mes pasado recurrimos todas las farmacias de Moreno que no había ninguna que vendiera con IOMA. Y tuve que ir a Merlo. Y en Merlo recorrí otras tantas farmacias hasta que encontré la sindical de Merlo que sí nos facilitó restringida la cantidad, pero nos vendían. Así que estamos pasando una situación de abandono, de amedrentamiento, porque realmente si vos necesitas más estudio de 6, estás obligado a pagar con un salario de mierda como el que cobramos. Y realmente es injusto. Y el descuento te lo hacen... Sí, y aparte, para aclarar, Luisa, que este maltrato permanente... Y el descuento que te lo hacen todos los meses, hace años. Ah, no, sí. Y vos sabés que yo tengo compañeras que trabajan en patronato y en educación. Le descuentan de los dos lados, loco. Entonces, ¿qué? Es un asalto a mano armada. No me digan. Inclusive hay que aclarar algo, porque cuando se hacen los descuentos, en algunos casos, si tenés familiares a cargo y demás, llegan a descuentos de 400 pesos, con salarios de mierda, como decías vos. Es decir que sí. La caja de IOMA, ¿para qué se usa? Porque para la salud de la gente que todos los meses aporta, no se está usando. No sé, Cintia, pero creo que las compañeras de patronato, que son las que yo con las cuales más hablo, estamos teniendo esta problemática de que tenemos que pagarlo todo. Y no se tratan de 50 pesos, 40 pesos. 40 pesos te cobran un bono, pero de ahí para arriba. Porque el laboratorio me dice ayer, 30 pesos por no sé qué hostia y 10 pesos más por no sé qué cosa, eso serían 40 pesos de bono. Y el otro día una compañera me dijo, no te, mirá, a mí me pasó lo mismo, tengo que hacerme los análisis y me pidieron 200 pesos. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Estamos pagando? ¿Cómo es la mano? ¿Qué pasa, Luisa, cuando vas a las oficinas, por ejemplo, de acá de IOMA Centro? ¿Cómo te atienden? Mira, yo cuando fui me atienden bien, la gente, el empleado te atiende bien, lo que pasa que el versito es que, bueno, mire, eso no se lo van a dar. Y yo he visto, mientras estuve esperando, personas que fueron a buscar remedios para las personas con tratamiento de cáncer, por ejemplo, uh-huh. Y que le dicen, no, pero en este momento acá no lo podemos dar, tendría que ir a no sé dónde. O sea, a la gente la pasean. A ver si me puedes explicar, Luisa. Vos tenés que presentar aún un recurso de amparo. Es lo que estás haciendo en bueno, trámite ahora para que te puedan... ¿para qué? A ver si puedo entender según mejor. Según IOMA, el empleado y el delegado de Moreno, que se llama Luis, sí. Me dijo que las herramientas que... Va, lo que pide el hospital... Son herramientas, sí, que ellos dan, o prótesis, pero herramientas no. Entonces yo le digo, el médico no me va a mandar a pedir algo que yo quede en ridícula. Uh-huh. Supuestamente es algo que los médicos saben que se pide. Con lo cual, yo presenté todo lo que ellos me pidieron, que es una carpeta con todos los datos que me piden, me dieron un número de trámite, y me dicen que de todas maneras esto va a tardar 40 días. De acá a 40 días, para ellos, o sea, para tanto el delegado como el empleado que me atendió último, me dijo que esto es muy difícil que me lo acepte. Yo busqué dos presupuestos, uno que era bastante alto y otro que pude lograr bastante más bajo. Y eso es lo que aporto. Ahora, como me dicen que va a haber una negativa, yo vengo a consultar porque lo que me puede ayudar es un amparo. También averigüé por amistades que el juzgado de paz me dice que para un amparo por gratuidad, sí, que no me lo cobren el amparo, yo tendría que estar ganando menos de 2.000 pesos y que tengo que buscarme un abogado. Así que hoy vengo acá a la Casa de la Justicia para preguntar cómo es el trámite. ¿Y qué me dicen acá, desde la justicia? Sí, esto sumado a que, digo, te dicen que esperes 40 días cuando es una enfermedad que no, o sea, no podés esperar 40 días. En realidad ya estamos en el lapso de que tendríamos que estar haciendo la intervención. Claro. Bueno. ¿Hace cuánto que estás recorriendo oficinas y aprendiendo todas estas cosas que desgastan, cansan, dan bronca y son parte de lo que vivimos todos los días? Empecé en mayo con el tema de la biopsia, ¿te acordás que te encontré en la calle? Uh-huh. En mayo, y bueno, después fue la intervención y llevamos... Se nos fue Luisa, a ver si... Hola, se cortó, vamos a ver si la podemos llamar de nuevo. Estamos hablando con Luisa Pontelli, que es una compañera del Patronato de Liberados. Tiene IOMA. Desde mayo empezó esta recorrida. Digo, una paciente que ha seguido los pasos que son exigidos por los trámites que te exigen, pero por esta burocracia que es permanente y que pone en riesgo la salud de la población. es importante poder hablar y que Luisa pueda contar lo que es vivir, porque no es que solamente le pasa a Luisa lo que sucede con Yoma, sino que se repite, es reiterado, es sistemático, es continuo. El descuento es permanente. La pregunta es, la plata que se va para Yoma, que es un porcentaje, que eso estaría bueno también averiguarlo, ¿qué porcentaje del salario te pueden descontar para Yoma? ¿En qué se usa? ¿Es la caja que tiene Scioli para qué? Si no es para la salud de la población. No, hay médicos que ya no atienden por Yoma, porque Yoma no paga, porque tiene atrasado el pago ya desde hace meses. Y al mismo tiempo hay farmacias que tampoco te venden los remedios por Yoma. Y la otra pregunta que también es importante es si este robo es masivo y con estas características y hay tanta cantidad de gente que es afectada porque la mayoría de los empleados estatales, incluimos docentes y otros empleados que son de la provincia de Buenos Aires, ¿qué falta para organizarse y parar esto? Así que las dos preguntas están vigentes. ¿En qué se utiliza la plata que debería ir para la salud de los bonaerenses? Y por otro lado, ¿qué más hace falta por una organización que denuncie realmente esto en tiempos políticos como lo que estamos viviendo? Son las 10:42 de la mañana, estamos en Recorte Informativo, no pudimos recuperar la comunicación con Luisa Pontelli, que hablaba con nosotros acerca de esta experiencia de recorrer las oficinas de Yoma. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es así de simple. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo. Ya está comunicada, ya está en comunicación Nahuel Lefcaro, así está bien, que es de la comunidad Confederación Mapuche de Neuquén. Va a hablar con nosotros Nahuel en este momento. Buen día, Nahuel, ¿cómo estás? Hola. Buen día, mamá y Compuche. Un saludo grande a vos y a toda la audiencia. Gracias y te mandamos un saludo de aquí. Queremos, llamamos y nos preocupa mucho lo que está pasando en relación al fracking. Se firmó este decreto y nos interesa saber qué es lo que ocurre en Neuquén en este momento, porque a partir de la reforma que hubo de la Constitución debería ser avalado por la legislatura. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación y cómo se están organizando? Bueno, nosotros desde junio de este año, en el Buñuel Trupanto, que es el Año Nuevo Mapuche, nos manifestamos en contra de este acuerdo con Chevron. Tiempo atrás lo hicimos también en contra de la hidrofractura, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la hidrofractura empezó ya en el año 2008 en la comunidad de Ngaycón, que queda acá a 40 kilómetros de la ciudad de Neuquén capital. Y ahora estamos a la expectativa de ver qué pasa en la legislatura provincial respecto a si se aprueba o no se aprueba este acuerdo con Chevron, ¿no? Lo que se le ha aportado a los legisladores es prácticamente nada de información respecto al acuerdo. En un comienzo se quiso aprobar todo a libro cerrado, producto de la denuncias de la sociedad, distintas organizaciones que conformamos la multisectorial contra la hidrofractura, en la cual hay más de 30 organizaciones sindicales, vecinales y de derechos humanos. Ahora se llevaron 1.800 páginas supuestamente de información pero que no hablan respecto al contenido del acuerdo con Chevron, ¿no? Esto sigue siendo secreto, y así como fue secreto el día de su firma, mientras nosotros estábamos el 16 de julio tomando los pozos de fractura hidráulica que hay en la zona, sí continúa siendo el día de hoy, ¿no? En las pasadas elecciones, el oficialismo provincial y nacional... Nahuel, se nos va un poco la señal. Yo te pediría, si no sé si podés ubicar algún lugar donde, no sé dónde estás, pero digo donde podamos tener mejor señal, porque se nos va, no te podemos escuchar bien. Nos estabas diciendo que bueno, que sigue este acuerdo, que es secreto, digo que no hay información, pero que tampoco hay información en la legislatura. Claro, eso mismo es lo que ha mantenido por ahí que ha hecho que se pase el día, ¿no? El principio era el 14, el 15 de agosto. ¿Cómo? El principio era, me dijiste, el 14, pues se va la señal, no te escuché bien. El 14 de agosto, sí. El 14 de agosto. ¿Y ahora? ¿Para cuándo se pasó? Ahora dicen que se trataría el 28, convocado una movilización muchos de los sectores de trabajadores iban a parar para movilizarse hasta el lugar. Sí. En repudio a este acuerdo. Así es. Lo que hay concretamente es la oposición de estas más de 30 organizaciones que componen parte de los trabajadores estatales y afines de acá de la región, y también la posición nuestra como comunidad de la zona del Trabunco, que es la zona de confluencia acá de la provincia de Neuquén, justamente de no permitir que se realicen nuevos pozos hasta tanto no se cumpla con el libre consentimiento fundamentado previo. Acá hay algo que destacar, que es que el gobierno provincial ha eliminado de los derechos que tenemos como población el hecho de que las empresas presenten un estudio de impacto ambiental. Eso por constitución tiene que ser así, información pública y previa a la explotación. Eso ahora se ha sacado como requisito justamente para darle mayor beneficio a la empresa, y se ha sacado por nación este decreto que está hecho a medida de las empresas, ¿no? Entonces Chevron es la peor petrolera que hay en el mundo, pero también acá hay otras más que son igual de nefastas en su explotación. Está Exxon, está Shell y tantas otras marcas que han sido denunciadas en muchos lugares, ¿no? Como yo te decía, en el Año Nuevo Mapuche acá nos visitaron las comunidades de Cofán, Sarayacu y Siona, que son las comunidades que han sido agredidas por Chevron. Justamente son las que han sufrido en la Amazonía ecuatoriana toda la contaminación, y con esas comunidades nosotros tomamos la decisión de no dejar pasar a Chevron, de garantizar la impunidad como está intentando hacer el gobierno argentino, ¿no? Así que es un panorama muy complicado, muy difícil, y la verdad que estamos toda la expectativa de ver qué sale de ahora en más con este tema. ¿Ustedes entonces convocan una movilización para el 28? Para el día que se trate, porque nosotros creemos que incluso ellos mismos saben que esto es tan espurio y tan espalda del pueblo que están especulando con qué día se va a tratar, porque justamente se está diciendo que puede ser un día, el otro, y vienen así sin brindar siquiera información del día porque tienen miedo a la movilización de la gente. Así que eso es algo que no se sabe todavía. Sí, Nahuel, hay campañas que sean... A ver, en el norte hablamos de campañas pro-mineras, por ejemplo. ¿Hay campañas que sean pro-fracking o que intenten mostrar que el fracking es un beneficio para la población, o gente que justamente trate de difundir esto se ve en el territorio? Sí, esto totalmente es así. O sea, a la vez hay una gran desinformación en la población, y el gobierno, que tendría que ser el que esté informando, desinforma. Acá lo grave en realidad es que ya hay una situación anterior a la hidrofractura, que es de contaminación. Sí. Que es lo que deja Repsol y que es lo que deja todas estas empresas, incluso Chevron, de vaciamiento de las reservas y de argumentación de por qué la hidrofractura. Ahora, la semana pasada acá hubo un derrame de 70.000 litros de crudo a la tierra, acá se destruyó un oleoducto por el poco recambio de cañería que hacen las empresas, que por contrato cada tanto tienen que cambiar las cañerías. No las cambiaron nunca, entonces se rompió un oleoducto y dejó un derrame impresionante. ¿Cómo está? Entonces, nosotros justamente ahora lo que estamos exigiendo es que se revean todas esas situaciones, digamos. Acá la provincia no se es capaz de controlar absolutamente para nada las empresas petroleras, pero justamente porque ellos dentro de su patrimonio también tienen empresas de extracción de petróleo, y es un gobierno que está hace 40 años acá en la provincia y que está diezmando los recursos naturales y a la vez está permitiendo que se contamine todo. Entonces ya hay una situación de gravedad y ahora la viene a empeorar la fractura y más aún de la mano de Chevron, ¿no? Hay una cuestión que nos comentaban algunos compañeros que pudieron viajar a Neuquén, es que los pozos de petróleo están cerca de las comunidades, las extracciones, y esto también produce lo que vos decías, la contaminación, los problemas de salud, pero también la muerte. ¿Esto es así? Sí, además porque, o sea, no solo de cerca de las comunidades, están en áreas urbanas. Claro. El pozo que explotó hace 3 semanas atrás, uh-huh, está acá dentro de una de las ciudades más pobladas de la provincia. Acá dentro de la capital de Neuquén está lleno de pozos de gas y de pozos de petróleo. Los barrios más pobres. Lo más loco es que las casas están al lado de los pozos, pero no tienen gas natural. Claro. Se calefaccionan con leña. Entonces esa es la desigualdad que se vive acá. O sea, nosotros estamos luchando contra... Se nos va la señal, no lo podemos escuchar bien a Nahuel. A ver si podemos escucharlo ahí bien, justamente de lo que estaba planteando, lo que está sucediendo en Neuquén. No está la fecha fija todavía del día que se va a tratar en la legislatura el proyecto, que sería entre YPF y Chevron. A ver si lo escuchamos ahí a Nahuel. Nahuel, te escuchamos, se nos va la señal, pero nos interesa mucho saber lo que nos estabas comentando recién, justamente de las diferencias, de las desigualdades, de los beneficios para las empresas y cómo esto perjudica a toda la población en general. Sí, te decía que acá desde la llegada de Repsol en los años 90, que se venía prometiendo que la población va a vivir mejor, y algo que no se condice con la realidad. ¿Cómo viven? Prometido hospitales, casas, trabajo, y en realidad solamente menos del 20% de la población vive directamente de la explotación petrolera. El resto de la población tiene un nivel de vida que no alcanza, digamos. Y los beneficios, o sea, Daniel, que es el epicentro. No tiene ninguna posibilidad de desarrollo, digamos, al corto y al largo plazo. Entonces, acá el gobierno felizmente no trata las últimas reservas de petróleo, pero no dice de qué va a vivir la población el día de mañana. Claro. La empresa, la explotación de un equipo de gas que incendió el pozo de fracking, era el que nos estabas comentando recién, donde estaba la empresa Capex. No, lo del oleoducto fue la semana pasada, lo del pozo fue hace 3 semanas. 3 semanas. ¿Y qué empresa, qué empresa es, te acordás? El oleoducto es de YPF y el pozo era de... Se nos va la señal, no se puede entender, no podemos comprender bien, se corta lo que estábamos hablando con Nahuel, pero es claro cuál es la postura de la Confederación Mapuche en relación a esto. Esperamos que... saber cuándo se va a trabajar esto en la legislatura. Allí va a haber una movilización de distintos sectores, de trabajadores, denunciando que es contaminación y muerte, pero al mismo tiempo esta venta que quieren hacer de el desarrollo, por un lado, la necesidad de que los pueblos se sometan a este crecimiento que va a ser para el país, sin hablar de lo que es la contaminación, la muerte y el exterminio sistemático. Y así lo explicaba también Nahuel cuando hablaba con nosotros. Hubo accidentes, entre comillas, que se conocieron hace semanas atrás, el derrame de a partir de la falta de mantenimiento de las estructuras para extraer petróleo y también la explosión de un equipo de gas que incendió un pozo de fracking. Esto lo informaron también en julio de este año. Toda esta situación que se vive en Neuquén preocupa porque es parte de este modelo extractivo de exterminio que estamos viviendo en el país y que las poblaciones se levantan para denunciar. Es difícil la pelea en el territorio cuando aparecen tantas informaciones confusas. Es también lo que decía Nahuel. Como en el norte hay expresiones promineras, también hay en Neuquén lo que son expresiones a favor del fracking, y que las escuchamos también por los medios nacionales, que explican lo positivo de estas medidas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Volvemos para pasar las vías de comunicación: 466-6559 o 1533-680099. Estamos en Recorte Informativo. Recién hablábamos con Nahuel, también lo hicimos con Luisa para hablar de Yoma. Justamente te mencionábamos en el programa de hoy lo que sucede con PAMI, cuando hablábamos con otro trabajador a partir de la nacionalización de este conflicto que se produce desde el 9 de agosto. Denuncian la situación de PAMI en su conjunto y cómo se replica la política de los 90 actualmente en la institución y a partir de la intervención. Bernardo Tosi está en la operación técnica y puesta en el aire, donde él diga. Diablo rojo, diablo verde, calavera y ampolleta, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. Color.